Al verte con otro ya no siento nada, ya no me interesas. Vete con quien quieras, que al final de cuentas me dará lo mismo. Te llevo en mi vida, pero si me olvidas, yo también te olvido. Y si no me quieres, tampoco me duele ni me da tristeza. Y si no me quieres, tampoco me duele ni me da tristeza. Ya lo imaginaba, que no me adorabas, que era un pasatiempo. Y si me quisiste, yo también te quise y nos aburrimos. Tú sabes que hice hasta lo imposible, pero no pudimos. No llegó el olvido y nuestro cariño se lo llevó el viento. No llegó el olvido y nuestro cariño se lo llevó el viento. Y si no me puedes querer, yo jamás te puedo obligar. Yo traté de amarte también, pero no te pude adorar. Y si hoy te quieres casar, a mi Dios le pido con mucho cariño que te vaya bien. A mi Dios le pido con mucho cariño que te vaya bien. Con el tiempo no queda el recuerdo, ya no estoy contigo. Cuando no hay amor, no existe la pasión y todo es pasajero. Yo estuve en tu mundo con amor profundo, pero ya no quiero. Tú tampoco quieres, por eso no puedes y yo no te obligo. Tú tampoco quieres, por eso no puedes y yo no te obligo. Tú eras en mi vida la ternura linda de mis sentimientos. Yo estuve en tu alma, pero ya no hay nada, todo ha terminado. Yo sigo mi rumbo, tú sigues tu mundo y nada ha pasado. Busca tu camino, que yo hago lo mismo, no hay resentimiento. Busca tu camino, que yo hago lo mismo, no hay resentimiento. Y si no me puedes querer, yo jamás te puedo obligar. Yo traté de amarte también, pero no te pude. Si hoy te quieres casar, a mi Dios le pido con mucho cariño que te vaya bien. A mi Dios le pido con mucho cariño que te vaya bien.